Muy buenas tardes, don Germán Rosa, me acompaña en la mesa principal. Buenas tardes, distinguidos y distinguidas personalidades de organismos e instituciones nacionales e internacionales. Muy buenas tardes, compañeros académicos de la sede regional Chorotega y especialmente del campus de Nicoya y del campus de Liberia, que también tenemos representación. Queridos estudiantes, muy buenas tardes a todos los presentes. La sede regional Chorotega de la Universidad Nacional de Costa Rica y la Fundación Prisma les dan la más cordial bienvenida al taller internacional Diálogo Regional, Desafíos del Turismo para Comunidades Rurales y la Gestión Territorial en Centroamérica. Un saludo muy especial les hace llegar por medio de mi persona el señor rector doctor Olman Segura Bonilla, quien por motivos extraordinarios no nos puede acompañar en el día de hoy, pero sí lo hará el miércoles en la clausura de dicho evento. Agradecer muy especialmente a don Germán y aprovechar para felicitarlo por la idea de organizar tan importante actividad en el campus de Nicoya, en coordinación también con nuestra querida Universidad Nacional, sede regional Chorotega. Esta alianza ha sido muy provechosa, por lo cual cada día trataremos de que se consolide aún más en beneficio de comunidades y regiones. La creciente importancia del turismo en la región y sus implicaciones económicas, ambientales, culturales que tienen sobre las poblaciones y el manejo de los recursos naturales es un tema que cada día nos llama a la reflexión, a la investigación y a su respectivo análisis. Para una mejor muestra tenemos la situación de Guanacaste en nuestro país, cuando observamos cómo el cantón de Santa Cruz se ubica en los primeros lugares a nivel nacional en construcción en metros cuadrados asociada a la actividad del turismo. Gran cantidad de empleo asociada a esta actividad y una de las mayores generadores de divisas para el país. Pero qué contradictorio este crecimiento cuando nos percatamos que la provincia se ubica en el índice con mayor pobreza en nuestro país, lo cual evidencia que ese crecimiento no viene siendo incluyente, que no está trascendiendo efectivamente entre la población que más necesita. Ante esta situación, la Universidad Nacional tiene un compromiso con la sociedad de impulsar acciones que busquen implementar un desarrollo más incluyente. Para eso es necesario unir esfuerzos, generar alianzas como la que hoy hemos logrado con Prisma, y esta actividad de varias que se van a llevar a cabo es precisamente una de las formas de promover el diálogo, la sensibilidad para abordar con gran responsabilidad el tema del turismo y su impacto en las comunidades rurales y el uso planificado del territorio. Este encuentro, como lo señala el señor Rosa, es un primer paso para construir un esfuerzo colaborativo que vincule al turismo con los temas de ampliación de derechos, de reducción de la pobreza, del desarrollo local, de la gestión territorial y el manejo sostenible de recursos naturales en nuestra querida Centroamérica. Bienvenidos a la sede regional Chorotega, al campus de Nicoya. Esta es su casa, que este espacio les permita crecer profesionalmente, personalmente, e enriquecer nuestros conocimientos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.